Padre, te agradecemos por tus bondades y tu cuidado y pedimos que tú nos sigas guiando en el día de hoy para que saquemos provecho del tiempo que hemos de estar juntos, sobre todo al abrir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo el mundo, por favor, Romanos capítulo 12. Es allí donde estamos. Claro que yo no debía estar hoy aquí, pero estoy. No tiene importancia eso. Igual si no estoy, hay otros. Vamos a leer este capítulo, no vamos a leer todo, vamos a leer los versículos 1 al 3, capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vamos a ver brevemente esta porción. Todo el mundo tiene su Biblia, o por lo menos el Nuevo Testamento, es donde estamos, capítulo 12 de Romanos. Aquí el apóstol dice que él ruega a los hermanos, y oigan cómo dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué dice aparte? Porque en cuanto a esta parte, al decir que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, aclara, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y si todavía usted no entiende, al seguir leyendo el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, si queremos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, tenemos que renunciar a algunas cosas que eran nuestra norma de vivir. Y tenemos que revestirnos o abrazar o desear o comenzar a vivir una vida santa, lo que significa alejarnos en todo cuanto podamos de todo tipo de pecado. Pero luego dice, por las misericordias de Dios. Si usted quiere entender bien qué quiere decir eso por las misericordias de Dios, tenemos que hacer una diferencia entre misericordia y gracia. La misericordia divina de la gracia divina. La misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Esa es misericordia. Dios no nos da lo que merecemos. Bueno, enseguida vamos a ver qué es lo que merecemos. A diferencia, la gracia significa que Dios nos da lo que no merecemos. Métanse eso en la cabeza y anoten, porque un día les voy a preguntar cuál es la diferencia entre misericordia y gracia. Misericordia es que Dios no nos paga lo que nos corresponde, lo que merecemos. Gracia es que Él nos da lo que no merecemos. ¿Está claro? Todo el mundo entendió, ¿verdad? Bueno, en el caso de la misericordia, Él no nos aplicó su justicia. La justicia divina es uno de sus atributos, es decir, Él es absolutamente justo. Las cortes, los jueces pueden fallar muchas veces, a veces deliberadamente, otras veces sin quererlo. Pueden, digamos, condenar al inocente y pueden dejar libre al culpable, porque son hombres, pero Dios no, Él es absolutamente justo. Pero Él no nos aplicó a nosotros su justicia. Entonces alguien diría, bueno, lo que pasó con Dios es esto. Dios dijo que cualquier persona que insiste en pecar, lo que le va a pasar es que será condenado eternamente. Es decir, tendrá que pagar por sus pecados. Pero luego, dicen algunos, Dios cambió de parecer. Y dijo, no, pobrecitos, yo no los voy a matar. Y entonces, así que voy a perdonarles, porque yo soy muy misericordioso y perdonador. Es cierto eso. Pero hay un problema aquí. En ese caso, Dios habría sacrificado uno de sus atributos, que es la justicia. Entonces él dice, bueno, yo no voy a ser tan justo. No les voy a matar. Les voy a perdonar. ¿Ocurrió esto? No, no ocurrió esto. Lo que él hizo es que tuvo un plan mucho mejor que ese. Él simplemente aplicó la justicia, pero en lugar de aplicarla al culpable, buscó a un tercero, su unigénito hijo, y aplicó toda su justicia. Lo condenó, permitió que fuese condenado, sufriera lo que usted y yo teníamos que sufrir, y así él cumplió con la justicia. No la sacrificó de ninguna manera, no cambió, él la aplicó. Pero en lugar de aplicarla a nosotros, él mismo, Dios, se humanó, tomó cuerpo humano en la persona de Jesús y entonces cobró toda la cuenta pagándola él mismo por nosotros. Difícil entender esto, ¿verdad? Difícil porque nosotros los humanos no estamos acostumbrados a esto. Sabemos que el que peca, o sea, el que causa el daño, tiene que pagar y no otro. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Porque ningún ser humano podría jamás pagar la elevada cuenta que contrajo con Dios. Así que él no tuvo que sacrificar nada. No es que él simplemente nos amó y ya está. Y bueno, olvido el pecado, ya está. No, no, no. Él primero cobró la cuenta por el pecado, porque él dijo que esto lo va a hacer. Si él no hubiera hecho esto, entonces muchas de sus promesas, que tanto amamos, que el cielo, que eternamente con él, que vida eterna, que perdón completo, no podríamos creerlo, porque diríamos, no, mañana él cambia y el perdido, el pecador, se salva igual como cualquiera, es decir, el que no quiere creer en él total, él le tiene lástima o lo que fuera y ya está. No, eso no ocurrió. Él tuvo un plan maravilloso. Aplicó su justicia, pero descargó esa justicia sobre su unigénito Hijo Jesucristo. Es increíble, ¿verdad? Por eso en Romanos 3, por ejemplo, si ustedes saltan del 12 al 3, y vamos a leer del versículo 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Noten bien, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Aquí entra otra palabra en nuestro estudio, que es la palabra propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El que es de la fe, el que cree en él, es justificado. No somos buenos, ni antes ni después de creer en él. Algunos de ustedes, después que llegó a ser salvo, ya nunca más pecó. A ver cuántos nunca más pecaron. ¿Se acuerdan que nunca más pecaron? Nunca se enojaron con nadie, nunca tenían mal pensamiento, nunca codiciaron, nunca nada. Nunca. ¿Hay alguien? Qué raro, qué iglesia de pecadores que tenemos, ¿no? Muy pecadores. Por eso, en 1 Juan 2:2, por ejemplo, dice, y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y hay varios textos. En 1 Juan 4:10, En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Usted todavía se pregunta, qué rara esa palabra. He aquí algunas referencias a la propiciación. Primero, únicamente Dios puede ser propicio. ¿Recuerdan allá en Lucas 18, la primera parte, un poco más adelante, del versículo por ahí 9 y 10? Pero noten en Génesis, capítulo 41, versículo 16. Aquí José, el hijo de Jacob, está hablando con el faraón de Egipto y dice: respondió José a faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a faraón, favorable de Dios a faraón. Porque faraón pensaba que José tenía la virtud de declarar, o sea, explicar sueños. José dijo: no. Es Dios, y yo espero que Dios tenga una respuesta favorable a faraón. La otra cosa, Dios es propicio para cuantos se humillan delante de Él. Por ejemplo, en el libro de Esdras 8:23 dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Pasando de aquí, si Dios no nos es propicio, es porque nos rechaza. Si ustedes ven en el Salmo 77:7, ustedes tienen esos textos ahí en su bosquejo, así que todo lo que quieren es verificar si es bíblicamente el texto correcto, coincide. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Una pregunta muy interesante, Salmo 77:7. Y cuando Dios es propicio, Él perdona y cubre nuestros pecados. Él puede hacer las dos cosas, puede cubrir y puede limpiar, es lo que hizo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se usa la palabra cubrir los pecados, en el Nuevo Testamento, limpiar. ¿Hay diferencia o no? Sí, usted puede cubrir una mancha, pero al sacar la cobertura, ¿qué pasa ahí? La mancha está ahí. Pero si usted limpia, no hace falta cubrir. Eso es lo que ocurre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando Dios es propicio, Él perdona y cubre nuestro pecado. Por ejemplo, en el Salmo 85, 1 y 2 dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. ¿Cuál es la razón que Él cubría en el Antiguo y limpia en el Nuevo? Bueno, este es bien interesante. La sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, no cubre. Lo que ocurría es que Dios fue propicio a su pueblo cuando ellos ofrecían sacrificio de animales, pero esos animales perdonaban, es decir, permitían que el penitente llegara allí y ofreciera ese sacrificio por lo que había cometido. Ni bien salía, se iba por ahí y peleaba con algún otro judío y ya tenía que traer otro cordero, porque había que cubrir esos pecados también. Entonces, la vida de los israelitas era pura religión, es decir, sacrificio, sacrificio y sacrificio, todo el tiempo. Porque nunca se limpiaba, siempre se cubría. Entonces, cuando Jesús vino y Juan el Bautista lo presentó, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que nos dice, cubre, limpia, que quita el pecado del mundo, digo. Quitar, ya no hay más. Esa es la enorme diferencia. Así que el Dios propicio también reprime su ira. Él es propicio. Es un sacrificio que hace que Dios no descargue su ira sobre el hombre. Por eso cuando ellos ofrecían esos sacrificios de animales, los judíos, Dios les fue propicio y aceptaba la muerte del cordero inocente, becerro inocente, lo que fuera, siempre sangre de un inocente. Y eso apuntaba directamente al Calvario, a Cristo, que sería el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oigan lo que dice en el Salmo 85, 3 al 7. Dice, reprimiste todo tu enojo. ¿Ven? Reprimiste todo tu enojo. En su enojo, Dios también se enoja. Él pudo haber fulminado al mundo entero. Muchos preguntan y dicen, bueno, ¿por qué Dios ya no mató a Adán y Eva en el huerto? ¿Por qué no se deshizo del diablo y todo eso? Dios tenía un plan mucho mejor. Y menos mal que tuvo ese plan, porque si hubieran muerto todos los que vivieron en la época de Adán y Eva, que eran solamente ellos dos, nosotros no estaríamos acá. No sabríamos nada del cielo. No habríamos nacido. No habría una descendencia. Nada de eso. Bien. Leamos lo que dice en el Salmo 85, 3 al 7. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Bien. El Dios propicio reprime su ira. Reprimiste todo tu enojo. Cuando Dios nos es propicio, Él hace que estemos rodeados de los justos. Por ejemplo, en el Salmo 142, versículo 7 dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Algunos de ustedes que tienen la poca grata experiencia de trabajar en medio de gente que es incrédula, aparte de incrédula, es desbocada, es mala, directamente se deleitan en hacer mal, saben lo que es vivir en medio de ellos. Hay una gran diferencia entre trabajar en un ambiente de cristianos genuinos y trabajar en un ambiente de incrédulos, muy difícil. Aquellos que estudian, por ejemplo, jóvenes que van a la universidad y todo, y se dan cuenta cómo el profesor a veces se burla de Dios y de los cristianos, de la Biblia y todo eso. No es fácil soportar eso, pero si fueran a una escuela cristiana donde la Biblia es el libro de texto, por decirlo así, la cosa es otra. Luego también es cierto que la oración verdadera suplica a Dios que Dios sea propicio. Por ejemplo, en el Lucas 18, 13 y 14, Lucas 18, 13 y 14 dice, mas el publicano estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Jesús sigue diciendo, os digo que ese publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, sé propicio a mi pecador. Él era pecador, era ladrón, era cobrador de impuestos, era la lacra de la sociedad en su época, pero clamaba, sé propicio. También Dios promete siempre, sernos propicio. Él dice, yo seré propicio. Ustedes tienen que llenar ciertos requisitos. Por ejemplo, en Hebreos 8, versículos 12 y 13, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es exactamente lo que pasó con el Antiguo Pacto versus el Nuevo. Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento. También es importante ver también qué significaba el propiciatorio, que era naturalmente donde se ofrecía cierto tipo de ofrenda. El propiciatorio era una figura de Cristo. Por eso tenemos las palabras de Pablo cuando dice en Romanos 3:25 que Dios puso a Cristo como propiciación. Esto mismo podemos expresarlo en estas palabras. Escuchen. Dios envió a Jesucristo para que sufriera el castigo de nuestros pecados y extinguiera el enojo de Dios contra nosotros. Él usó la sangre de Cristo y por nuestra parte la fe en su obra para salvarnos de la ira divina. Propiciatorio. Ustedes van a leer eso en el Antiguo Testamento muchas veces, uno de los altares, donde se ofrecía la ofrenda para aplacar la ira de Dios. Ahora sí, podemos, ofrecerle un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, tal como porque de ahí partimos, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y es vuestro culto racional. Entendiendo esto, podemos seguir adelante. Cuando habla de vuestro culto racional, se refiere a nuestro alejamiento del pecado y un mayor acercamiento a su voluntad. No hay otro lugar por donde ir. A medida que usted se aleja del pecado, se acerca a Dios. Cuando se aleja del pecado, se acerca a la santidad. Cuando se aleja de la mentira, se acerca a la verdad. Ese es el caso. Se aleja de la incredulidad, se acerca a la credulidad, a la fe. Ahora, ¿cómo lograr todo esto? Bueno, él dice, el apóstol, no os conforméis a este siglo. No se conformen con la forma de vivir del mundo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No debemos imitar al mundo. Sus costumbres, el mundo tiene sus costumbres, sus diversiones, sus entretenimientos, sus ambiciones. El mundo no puede vivir agradando a Dios, pero nosotros sí, nosotros podemos y debemos. En 1 Pedro 1, 14 y 15 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Cuando no éramos cristianos, no sabíamos nada de la fe cristiana. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santo significa separado. Entonces, tenemos que comer como a Dios le agrada, o lo que a Dios le agrada, beber, no cerveza, ni vino, ni coñac, ni todas esas cosas, porque nos vamos a emborrachar y el día de mañana vamos a tener serio problema. Tenemos que vestir como cristianos, tenemos que hablar como cristianos, tenemos que obrar como cristianos, mientras el incrédulo aprovecha la oportunidad para estafar, para engañar, para mentir, nosotros no. Tenemos que aprender eso. ¿Cómo no conformarnos a la vida mundana siendo cristianos? Bueno, en Romanos 12:2, la segunda parte del versículo, transformaos por medio de vuestra renovación, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros siempre estamos en una condición infantil y no avanzamos en el conocimiento de la palabra de Dios, muchas cosas nunca sabremos. Está en la Biblia, pero nunca sabremos. Queremos ser infantiles, pequeños, dependiendo de mamita, en el sentido espiritual. ¿Cómo obtener ese conocimiento? Tomando la palabra de Dios como guía en nuestra vida. Pero para tomar la palabra de Dios como guía, como mapa, hay que aprender a manejar el mapa. Ya le dije una vez que tenía varios mapas en mi gaveta. Si usted viaja y quiere manejar en una ciudad como Los Ángeles, de California, Una vez que usted equivoca y sale de lo que llaman el freeway, la carretera libre, por decirlo así, traduciéndolo al, no es que no hay semáforos, no hay nada, usted sale y usted salió mal. Bueno, usted dice, me pasé o me falta, da lo mismo. El problema es en volver a saber, usted no conoce la ciudad, ¿dónde está la entrada otra vez a la carretera? Ya sea que usted va para atrás y después vienen las diagonales, después vienen calles cerradas. Y una vez que usted se va confundiendo y tiene problema para ubicarse, si usted va al norte, al sur, este u oeste, es un problema. ¿Quién le saca de allí el mapa? Usted sabe a dónde usted tiene que ir y el mapa le va a mostrar exactamente. Pero para eso usted tiene que parar, comenzar a mirar. Si no ve bien, buscar la lupa para hacer más grande, porque son tan chiquitas las letras que hay que ver. Y va mirando, mirando, y entonces después dice, a ver, aquí está la calle. ¿Dónde estoy yo? Y mira, y afortunadamente en esa ciudad todas las calles están marcadas, no como acá. Acá entre 200 calles, tal vez 20 tienen el rótulo. Una vez recuerdo que mandamos a no sé quién ahí que vaya a visitar a alguien, porque alguien le dio la dirección exacta. ¿Dónde vive usted? Allá pasando la aceitera, después te va a la derecha y cuando pasa el empedrado, va a dos cuadras más y hay tres mangos frente a la casa. Bueno, yo mandé a unos muchachos, fueron, dice, encontré 10 casas que tenían tres mangos frente a la casa. No sé cuál de ellas es. Eso sí que es precisión. Bueno, no, allá no. Entonces, lo que yo aprendí a hacer es esto. Bueno, ya encontré la calle. A ver, ¿dónde estoy ahora? Entonces miro, esta calle, así se llama, y la otra, aquí está. Yo estoy en el cruce de estas dos calles. Busco ahora eso. Yo quiero ubicarme dónde estoy. Es exactamente lo que tenemos que hacer en la vida espiritual. Una vez que tomamos el mapa, que es la Biblia, y la Biblia nos dice cuál debe ser nuestra vida, ahora queremos ubicarnos dónde estoy yo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Y la Biblia me va a decir, yo estoy en pecado, cuando no soy salvo, por supuesto. Perdido, tengo oportunidad de ser salvo. Esa es la calle, en el sentido espiritual, donde yo me encuentro. Y ahora pasamos a un tema que me gusta mucho, mucho, mucho. Es de nuestra baja autoestima. ¿Sabía usted que usted es mucho más humilde de lo que pensaba? ¿Yo humilde? Sí, yo le voy a demostrar. No, yo no, los psicólogos. ¿Saben? Uno de los psicólogos que nosotros tenemos es el hermano Jiménez. Hablen con él. No tengo nada en contra de él. Pero la psicología no es ciencia, es religión. Acuérdense, es religión. Bueno, vamos a leer Romanos 12:13. Es uno de los versículos que habla que no es cierto que somos humildes. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Los psicólogos se tendrían que leer más o menos así. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que piense más alto de sí mismo y que no se crea tan inútil. Pero la Biblia no dice eso. Ahora, los psicólogos pretenden convencernos a toda costa de que nuestro problema es que pensamos demasiado humildemente, sin darnos cuenta que somos de tanta valía. Definitivamente somos mejores que otros. Y que tenemos que pensar de nosotros así. El concepto que tenemos de nosotros mismos no es demasiado bajo. Es en realidad demasiado alto. Razón por la cual Dios dice a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Es mucho mejor humillarnos. En Efesios 5:29 hay otro texto que habla de esto. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Dígame, ¿por qué usted se mira en el espejo? Porque ella no deja de mirar si es tan feo. Eso le hará un poco bien, ¿no? No, primero usted cree que es lindo. Segundo, usted quiere arreglar lo que le parece que no está muy bien. En otras palabras, nuestra idea de nosotros mismos es demasiado alta. En nuestro concepto, nosotros mismos somos más sabios, más lindos, si se trata de dama, por supuesto, más buenos, más educados y vestimos mejor. Y todo eso, en nuestro concepto. No, usted dirá, no, yo nunca, cuidado, nunca diga que usted es humilde, porque ahí sí que se va a descubrir quién es usted. Si usted es humilde, ¿saben cuál es la señal? Usted no lo sabe. Otros sabrán, pero usted no lo sabrá. Usted no sabrá que usted es humilde. Así que yo no califico para eso. Porque yo sé que no soy humilde. ¿Está claro, no? Usted dirá, bueno, eso cualquiera sabe, conociéndole a usted. En 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Texto que tendríamos que saberlo de memoria. No es exaltarnos, es humillarnos lo que nos hace falta. ¿Por qué? Porque crecimos demasiados. ¿Usted conoce esa planta que se llama ombú? Es tan fuerte como el cedro, no, como el apacho. ¿Qué? No, está hueco, pero crece muy rápido. El apacho toma años y años, el roble, muchos años, duro, que casi no se lo puede cortar con la sierra porque parece metal. El ombú, casi a cada día ya creció un centímetro más. ¿Cómo? Pura agua. ¿Y cómo se llama en guaraní? Taekwai. Ahí está. Hasta ahí, y ahí dicen que yo no sé guaraní. Bueno, Filipenses, escuchen bien lo que dicen Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No es fácil ser como fue Él, ¿verdad? Habiendo dejado su gloria, donde los ángeles estaban a su servicio, siendo Él el creador del universo, el creador del hombre, el sustentador del universo, y ahora llega a ser tan pequeño que cabe en el vientre de una madre. Y es llevado por una sencilla mujer aldeana llamada María. Es alimentado, es guiado, protegido, dirigido. ¿Cómo es posible? El mismo que es, Él creó a María, porque Él creó a Adán y Eva y ella es una descendiente. De paso, digamos que María nos deja una gran lección. Fue la primera persona que formalmente recibió a Jesús como su Salvador. Ustedes encuentran esto allá en el capítulo 1 de Lucas, cuando dice ella que Él es su Señor, su Dios y su Salvador. Nunca dijo ser reina del cielo, ¿no? Y ella murió, llegado el tiempo. Y el día de la resurrección primera, la de los justos, ella va a resucitar. No porque fue madre de Jesús, no. Porque recibió a Jesús como su Salvador, su Dios y su Señor. Esto sí que es maravilloso. ¿Quieren que leamos ese texto? No hay ningún problema. No está en mis apuntes, pero está en la Biblia. No voy a poner en mis apuntes toda la Biblia, ¿no? Vayan al Evangelio de Lucas. Y otra dama, mayor que ella, la mamá de Juan el Bautista, le dijo a María que ella era bienaventurada. Y muchos piensan que ella era bienaventurada porque fue la madre de Jesús. Pero Elizabeth, guiada por el Espíritu Santo, no le dijo eso. Dijo que bienaventurada la que creyó, y con ella todas las hermanas son bienaventuradas porque creyeron. Dice en el versículo 45 de Lucas capítulo 1, y bienaventurada la que creyó, bienaventurada significa dichosa, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, ahora ella comienza a hablar, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Recuerden eso. María recién está esperando a su bebé, todavía no nació. Antes de eso, para que vean lo que dice, en el versículo, bueno, vamos a leer desde el 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?» El bebé que saltó en el vientre de Juan el Bautista, en el vientre de Elizabeth. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, está hablando ahora Elizabeth de María. Es como decir, dichosa tú que creíste, le dice a María cuando María le saludó a ella y ocurrió lo que ocurrió con el bebé en su vientre. Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Allí mismo, María recibe a Jesús como su Salvador. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Es cierto, porque dice más adelante, ha mirado la bajeza del Señor, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada o dichosa todas las naciones. ¿Por qué le dicen a María que es bienaventurada? Bueno, por lo que ocurrió antes. Y antes ocurrió que ella dijo que Jesús era su Señor, su Dios y su Salvador. Toda persona salva ha hecho lo mismo, con una pequeña diferencia, que muchos reciben a Jesús por Salvador, pero no como Señor. ¿Cómo? Así es. Es completamente posible recibirle a Él como Salvador, pero no como Señor. Él llega a ser, aparte de Salvador, nuestro Señor, cuando nosotros realmente nos sometemos a Él y decidimos vivir sirviéndole. Yo no necesito ir lejos, aquí mismo, donde estamos en nuestra iglesia. Hay personas que deben estar aquí 5 minutos, por lo menos, antes de las 8, y llegan 5 minutos antes de las 9. Lo del Señor no les importa. Levantarse más temprano el domingo para estar muy a tiempo y asumir sus responsabilidades da lo mismo que no hacerlo. Así, hermanas como hermanos, la misma cosa. Ellos disfrutan de la salvación porque Jesús es su Salvador, pero ellos no gozan volviéndose tan al servicio de Él hasta llegar a ser esclavos, y es necesario. La consagración total es necesaria para que Él sea también el Señor, aparte de ser Salvador. Yo oigo que, y esto viene del inglés seguramente, que muchos dicen, hay que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo lo hago al revés, Salvador y Señor. Es imposible que Él sea tu Señor si no es tu Salvador primero. Aparte, muchos, toda su vida de 40, 50, 60 años de cristianos, nunca lo reciben como Señor. Lo reciben como Salvador y son salvos. La diferencia se verá luego cuando nos presentemos. Habrá dos grupos. Un grupo para quienes Jesús fue su Salvador, y el grupo para quienes Jesús fue, además de Salvador, también Señor. A estos segundos Él dirá: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre muchos te pondré. Mucho te pondré. Por supuesto que el domingo de mañana al dormir un poco más, ¿qué problema hay? Ah, yo no voy a ir hoy. No, allá cualquiera puede hacer lo que yo hago. Ahí tenemos la exposición de los libros. Hasta última hora. No hay quien haga el trabajo. Hay dos o tres personas que hacen todo. Y el resto vienen si quieren, con la cabeza bien erguida, como jirafa. ¿Ven? La jirafa tiene muy alta, muy difícil alcanzar la cabeza de la jirafa. Es demasiado alta, como una casa de un piso o dos pisos, bien alta. Bueno, así las jirafas andan por aquí también. O los jirafos. No sé si se dice así, pero no importa. Eso no tiene importancia por ahora. Lo que nosotros necesitamos no es elevar nuestra estima, sino bajarla. Vean lo que dice en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si algo nos falta, si hay escasez, ¿saben qué es? Humildad. A todos. No hay diferencia. Esto en Miqueas 6:8. En Lucas 22:26, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Si algún día quieres ser importante en los ojos de Dios, tienes que ser poco importante en los ojos de los demás. En Romanos 11:20, bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Ensoberbecerse es enorgullecerse. Eso es lo que hay que atacar. Repito, nuestro problema no es la falta de grandeza. Eso tenemos. Soberbia. Eso tenemos. Eso viene solo. Lo que nos falta es humildad. Sobre eso hay que trabajar. Sobre lo otro Satanás trabaja. No hay problema. Él nos hace orgullosos, soberbios, presuntuosos, todo esto. Primera Pedro 5:5 dice: igualmente jóvenes, ahí está muchachos y muchachas, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiere que Dios te atienda? Si quieres eso, entonces humíllate. No es necesario argumentar sobre esto. Y ahora vamos a ver un poco más, yendo a los versículos 4 al 8, siempre de Romanos 12, y vamos a ver cómo el apóstol compara la iglesia con el cuerpo, nuestro cuerpo. En el cuerpo tenemos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esto en Romanos 12, 4 al 8. ¿Qué le parece si hacemos que cada miembro de nuestro cuerpo hable? No podemos hacer que cada uno, son muchos los miembros del cuerpo. Estamos hablando, por ejemplo, mano, dedo, pie, nariz, dientes, todo lo que usted quiera. Lo que son miembros de nuestro cuerpo. Supongamos que se reúnen los siguientes hermanos para una asamblea a fin de definir cuál de ellos es más importante. Y están los siguientes hermanos. Don Estómago. El hermano Don Estómago. Ustedes lo conocen bien. Porque le sirve de mucho, ¿no? el hermano Don Hígado, los gemelos Riñones, luego el hermano Lengua. ¿Viste? Todos la tienen. Los hermanos Piernas, la familia Manos con sus 10 dedos, linda familia. Bueno, el hermano, al cual cariñosamente llamamos apendicitis, aunque apéndice era su nombre antes, pero porque causaba dolor a la iglesia, el cuerpo. Bueno, decidieron expulsarlo de la membresía en una asamblea reunida en un salón llamado quirófano. La iglesia tuvo sus días de convalecencia debido a esto, pero se recuperó. Y ahora sin este hermanito funciona mucho mejor. Le disciplinaron a apéndice porque llegó a ser apendicitis. ¿Quiénes son todos estos hermanos? Bueno, Don Estómago es el hermano que procura que la iglesia cuente con todo cuanto necesita para su funcionamiento. Menos mal que tenemos estómago, ¿no? Este hermano, comillas, tiene un depósito bastante grande para recibir todo cuanto la iglesia necesita. Literatura, Biblias, sana enseñanza, atención para los bebés y los niños, los equipos electrónicos, todo lo que fuere necesario. Ocurre en la iglesia. La misma cosa, el estómago recibe todo el alimento, proteínas, vitaminas, todo, grasa, todo lo que necesita. Y supongamos que el hermano Hígado le diga a Don Estómago que su trabajo es apenas una bodega donde hay de todo, pero no es nada atractivo, un depósito donde se acumula todo eso. Debido a eso, Don Hígado se siente más afortunado porque desempeña un papel que le hace casi, casi indispensable. Bueno, intervienen los hermanos Ojos, son gemelos, diciendo, sin nosotros todos ustedes andarían como perdidos, sin rumbo fijo, en tinieblas. Somos nosotros los que los llevamos a contemplar, por ejemplo, la aurora, muy temprano por la mañana. Por las noches les mostramos el cielo estrellado. ¿Qué harían ustedes con el estómago si no tuvieran a nosotras las dos? También les permitimos ver las letras en los libros que necesitan leer. Así que sin nosotros, ustedes pueden discutir todo el tiempo que quieran, pero estarían siempre en tinieblas. Bueno, aparece bien protegido el hermano Don Lengua. Está detrás de dos paredes, una de carne y la otra de marfil. Son los dientes, allá metido, porque es sinvergüenza el tipo ese. Entonces hay que tenerlo bien, bien a raya, para que no se... Bueno, aparece el hermano Don Lengua. Este sí que habla, habla, habla y habla. Bueno, su argumento, sin mí, ustedes no hablarían, no cantarían, no podrían hacer nada. ¿Qué harían sin mí? Pero... allá más al fondo del salón, así como quien habla a través de un caño, están dos hermanitas, se llaman cuerdas vocales, y se hacen oír sin demora para tapar la boca al orgulloso hermano Lengua. Y dicen, ¿qué harías tú, Mr. Lengua? Jactancioso, soberbio y parlachín, sin nosotras. ¿Quiénes son ustedes? Las cuerdas vocales que te permitimos contestarnos. ¿Sabes de dónde existen los bajos, las sopranos, altos, tenores, barítonos, grandes solistas, conjuntos musicales y coros que nos elevan hasta el cielo? No te jactes, hermano Don Lengua, porque aunque estamos más allá, muy al fondo, lejos de ti, desempeñamos un papel muy importante. Nos necesitamos, mejor Lengua, que entiendas que nos necesitamos mutuamente. Deciden levantar la asamblea porque esto sería para nunca terminar. Son muchos los miembros de esta iglesia llamado el cuerpo. Los miembros que se mencionan con sus respectivas funciones en la iglesia. Ya dejemos ahora el cuerpo, dejemos esta metáfora y vamos directamente a lo que ocurre en la iglesia. Primero, la Biblia dice que algunos son profetas. Bueno, usted dirá, sí, pero acá no hay. Sí que hay. Profetas, sí. Porque yo fui a tal o cual iglesia y allí hay profetas y profetisas. Y se levanta un profeta y da una profecía o una profetisa y también da profecías. Pero acá en esta iglesia no hay. Sí que hay. Pero solamente profetas bíblicos, especialmente en este caso, neotestamentarios. Por ejemplo, 1 Corintios 14:13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Habla. Habla cosas buenas. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, 29 al 32, dice, asimismo los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. ¿Quiénes eran los profetas? Y si alguno, o si alguno le fuere revelada a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque si algo, perdón, le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Es un orden que tenía que existir en Corinto. Porque podéis profetizar, oiga bien, todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. La profecía en el Nuevo Testamento no viene algo nuevo como en el Antiguo Testamento, sino que la profecía se aprende. Los profetas del Antiguo Testamento no aprendían a profetizar. Ellos recibían por revelación, a veces oían, a veces veían y muchas veces simplemente recibían en su mente que el Espíritu Santo les revelaba y ellos ya sea escribían y hablaban o simplemente solo hablaban. Pero eso no existe. Ahora la profecía se aprende. Hay que aprender a profetizar. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Eso está en 1 Corintios 14, 29 al 32. ¿Qué quiere decir esa última parte? Que cuando de verdad están profetizando, bíblicamente hablando, entonces va a coincidir. Es decir, el primero que habló, se sentó, vino el otro, no contradice al primero. Era correcto. Viene un tercero luego y ya habla también lo correcto. Los espíritus, tal como dice aquí, de los profetas están sujetos a los profetas. Hay perfecta armonía. Luego, si nosotros vamos de aquí a Hechos, capítulo 15, versículo 32... encontramos que dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Hermanos, para consolar y para confirmar y para ayudar a los hermanos hay que aprender. Primero hay que conocer la Biblia. Hay que interesarse en la necesidad de nuestros hermanos. Por eso ellos no eran profetas del tipo que predicen cosas que no existían antes, sino que aprenden y se llaman profetas, y luego hablan. En Romanos 12, 7, la primera parte dice, si de servicio, en servir. Claro, están los que sirven. Hay muy pocos que sirven. Es simplemente estar siempre dispuesto a servir en lo que fuere necesario en la iglesia. Son miembros de la iglesia, así como hablábamos del estómago, de la garganta, de las cuerdas vocales, de la lengua, de los pies, de los ojos, etc. Y todo esto junto, muchos más miembros, por supuesto, conforman el cuerpo. Así también en la iglesia. Visitar a una familia necesitada es trabajo, es servir. Visitar a un enfermo, acompañarlo en los momentos de debilidad física, es servir. Ofrecerse para traer a alguien. Si uno tiene vehículo y ese alguien no tiene ni siquiera dinero para poder transportarse o no tiene transporte de lugar donde vive, es servir. hacer la limpieza que se necesita en el templo, en el edificio, en el patio, es servir. Hacer de barrendero, de basurero, y todo cuanto tiene que ver con limpiar es servir. El que enseña en la enseñanza. ¿Cuántos tienen el don de servir? Muchos piensan que tienen el don de enseñar, pero son un fiasco total. ¿Saben una cosa? Yo he aprendido que en la iglesia se descubre a quien tiene ciertos dones, especialmente enseñar. No es alguien que se ofrece, ese casi nunca sirve. El que sirve es aquel que lo descubren y dicen, pero este hermano tiene que enseñar, Dios le dio ese don. O sea, si ese hermano es ojo, tiene que mirar. El ojo no es codo, no es dedo. Alguien una vez dijo, nos parece que el dedo gordo del pie no sirve para nada. Pero a cierta persona le amputaron el dedo y dicen, no se puede mantener uno en pie. Un solo dedo. No hay equilibrio con los dedos que quedan. Desempeña una función muy importante, pero se sabe recién cuando se le amputa, se le corta. Lo mismo ocurre con el pulgar, por ejemplo. No es solo para matar pulgas, porque ya ni hay. Por lo menos yo no he visto hace mucho tiempo. Y entonces, ¿pero usted quiere tomar algo? Y realmente lo necesita, desempeña una función muy importante. Así que a los que tienen que servir, por ejemplo, en la enseñanza, ellos generalmente no se ofrecen, ellos son descubiertos. Y entonces uno se da cuenta, este hermano tiene que enseñar. Dios le dio ese don, porque él ni cuenta se da. Probablemente practica algo de humildad. Espero que ninguno de acá se dé por aludido que sin saberlo era humilde. En Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahí está. No se postule como maestro, deje que le inviten. Y si le invitan, aún así, con temor de Dios. ¿Por qué es tan importante la enseñanza? Bueno, vayan a Ezequiel capítulo 33, 6 a 9. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre la demandaré de tu mano. Qué serio, es muy serio esto que dice aquí en Ezequiel. Dice, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Qué hace el que enseña? Es un centinela. ¿Qué hace el centinela? Está protegiendo. En la época antes, las ciudades estaban rodeadas de muros. No había bombas, no había aviones, no había problema. Si estaban amuralladas y cada tanto había un centinela que miraba, uno miraba al este, otro al oeste, otro al norte, otro al sur, por si venía alguien, si venía una invasión, si había peligro, cualquier peligro, tenía que avisar, tenía que ser primero en dar aviso. La gente en la ciudad estaba tranquila sabiendo que están pagando sueldo al centinela. El que enseña tiene la obligación de enseñar las verdades bíblicas. Si no lo hace, Dios le pedirá cuenta, más tarde o más temprano. Lo más probable es que le corte la vida antes de tiempo para que no siga ocupando el puesto que no le corresponde. Bien. El que exhorta en la exhortación. Romanos 12:8. ¿Qué es exhortar? Escuchen lo que dice la Real Academia sobre exhortar. Inducir a uno con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer alguna cosa. Eso es exhortar. cuando decimos a un hermano, no haga esto, no le diga esto, no hables así, estamos exhortando. O, ¿por qué no le hablas de Cristo? ¿Por qué no oras por esa persona? Eso es exhortar. Hacer bien todo ese trabajo es un don, don de Dios. Y es nuestro deber desempeñarnos como quienes hemos de dar cuenta a aquel que nos coloca. En nuestro cuerpo, cada miembro está en su lugar. ¿Quién los colocó allí? Claro, Dios el Creador. Dios los colocó. Él no pidió permiso. ¿Dónde colocar qué? Tal vez, si yo fuera Dios y ahora conociendo cómo manejan la Ciudad de México, por ejemplo, pondría ojos aquí atrás y otro acá y otro acá. ¿Y por qué no decir en Asunción también? Pero Dios, solamente dos adelante, para que uno mire hacia adelante. No había autos en la época cuando Dios formó al hombre, y si hubiera, de todos modos, él hubiera hecho así. A algunos que, escuchen esto, esto está en Judas, versículos 22 y 23, es un capítulo solo, antes de Apocalipsis. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Yo no tengo mucha paciencia con esta gente, pero bueno, acá dice, para los que dudan, hay que convencer. Hay gente que aceptaría al Señor, hay cristianos que se corregirían, pero dudan de ciertas cosas, hay que tratar de convencerlos. Luego, el que reparte con liberalidad, Romanos 12, 8. Es decir, si Dios le ha dado a un hermano abundancia material, debe aprender a repartir generosamente. Le voy a contar una breve experiencia que tuvimos acá, la radio. Una vez yo ya estuve en casa, yo ya quería ir a dormir, bien temprano era yo quería. Y me llama la hermana acá que atendía el teléfono y dice, acá vino alguien, es un Mercedes blanco. Uy, bueno, y quieren verle, quieren hablar con usted, y tienen un sobre blanco. Oye, eso es una ofrenda grande. Nadie con un Mercedes blanco, sobre blanco, y que me quiere ver va a venir ahí. Bueno, haciendo la historia larga, corta, al final le saludé y me dio el sobre. 20,000 guaraníes. ¿Cuánto hacemos con eso? $2. Y un hermano que sí sabe ofrendar me pregunta, ¿$20,000? No, digo, ojalá fuera así, ¿no? No es de acá de la iglesia, menos mal. Espero que no me escuche. Por radio tampoco. Bueno, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que generosamente siembra, segará generosamente. La ayuda para el ministerio que Dios nos ha encargado viene de donde uno menos pensaría, muchas veces. Pero hay más consejos prácticos, aparte de la liberalidad de dar. Amor no fingido, versículo 9. El amor sea sin fingimiento. ¿Saben ustedes qué es el amor fingido? Así que Guau ama. Supuestamente ama. Dizque ama, como dicen los mexicanos. Dizque. Sí, porque enseguida pone carita bien linda, como esas muñecas que antes hacían así. Entonces le pone la carita muy linda y saluda. Y a veces le da una palmada en el hombro. Estoy muy conforme con aquellos que son muy generosos en su saludo y bueno, y dan un abrazo y todo, está perfectamente bien. Y muchos deben hacerlo, son los que animan y todo. Pero hay otros que los saludos tienen mal olor. ¿Saludo, mal olor? ¿No se cepilló? No, estoy hablando de eso. La otra cosa, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, en cuanto a honra, él es superior que yo. ¿A cuántos les es fácil esto? A ver, nadie levanta la mano. Está bien, andamos hasta ahora bastante bien. Cuidado con la pereza. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La falta de entusiasmo. Yo no entiendo cómo hay tanta gente que siempre es perezosa. Bueno, hay una silla que se llama perezosa. Y yo creo que tal vez Teresa tendría que ser perezosa. ¿Qué otro nombre podríamos inventar? Bueno, dejamos eso. ¿Cuántos de ustedes son perezosos? ¿Usted? No. Gozaos, versículo 12. Gozaos, sufridos y constantes, o gozosos, sufridos y constantes. ¿Cómo podemos ser gozosos y sufridos al mismo tiempo? Sufrir y estar gozosos. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 12, 13. A mí me tocó esta semana pasada hospedar aquí a unos hermanos que vinieron de Canadá. Ay, yo tengo un lugar bastante bueno, no hay problema. Dijo, son 5 estrellas. No, dijo él, son 6. No, usted va afuera, lástima que estaba nublado, cuente todas las estrellas que quiera, ahí tiene un montón de estrellas incontables. Eso de hospedar, qué bendición. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 14. Alguien que le maldice a usted dice que Dios le bendiga, caballero. En Éxodo 23, 5, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. En aquella época, perder un asno era mucha pérdida. Hoy diría, si vieres a tu enemigo con una rueda pinchada en la carretera y no sabe cómo cambiar o no tiene el gato para levantar, ¿lo dejarás allí teniendo tú todo? Ah, no, eso. El asno está bien, pero ahora ya me toca a mí. Yo no tengo asno ni veo por las calles que anden en asno o que caiga en el pozo. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Usted puede poner en pan, puede poner lo que quiere, puede poner chipa, puede poner mandioca, puede poner lo que quiere, pero dale de comer. Sí, el enemigo. En Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Fácil, ¿verdad? Muy fácil esto, ¿no? No es tan difícil. Lo he practicado y lo practico y me doy cuenta que no es difícil. Se puede hacer. Porque hay solo una alternativa aparte de esta. Y es que usted caiga en una depresión profunda de la cual no va a poder salir. Cuando sigue resentido contra esa persona. Comience a amar a esa persona y para amar comience a orar por esa persona. ¿Y sabe qué va a pasar? Sobre todo aquel que le defrauda. Dice, préstame tanto y cantidad grande. Usted dice, bueno. Es colega, está en el mismo negocio que yo y todo. Hoy yo le ayudo, mañana me ayuda a mí. Y después el tipo dice, si te di no me acuerdo. Chao, nunca más. ¿Y cómo uno siente con tanto sacrificio gané ese dinero y para tal y cual cosa era necesario y todo? Mejor lo hubiera dado para la obra del Señor y ahora este sinvergüenza y ni quiere saber nada. Usted no sabe qué hacer. Si llevarlo a la corte, si qué hacer, no hay nada que sacarle porque no tiene, lo gasto todo. Es fácil leer en la Biblia y exhortar y dar consejos, pero no es lo mismo vivirlo, hay mucha diferencia. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Todo esto en Lucas 6, 27 y 35. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Primera Tesalonicenses 5, 15. Bueno, tenemos que dejar, yo creo, porque ya pasó lejos la hora, así que no hay problema, comenzamos de nuevo, ¿no? ¿Qué hemos aprendido hoy? Primero, hay unas cuantas cosas que yo quiero enumerar que lo que hemos aprendido. Primero, que el tema general de Romanos 12 es el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Segundo, que no es cierto que nuestra autoestima, lejos de ser muy baja, es demasiado alta. Es decir, no es cierto que es baja. Tres, que la iglesia es como el cuerpo, el cual se compone de muchos miembros y que, aunque algunos son más necesarios que otros, todos son solamente miembros de un cuerpo. Cuarto, que para que este cuerpo, la iglesia, marche bien, debemos tener en cuenta algunos ingredientes, los que, por ejemplo, son amor sin fingimiento, diligencia o consagración al deber de cada miembro, sufrir, no quejarnos, en la tribulación si es necesario, entender a los necesitados y ayudarles en sus necesidades, bendecir a cuantos nos maldicen, gozar con los que gozan y llorar con los que lloran. ¿Qué es más fácil, llorar con los que lloran o gozar con los que gozan? ¿Lo primero o lo segundo? Llorar es mucho más fácil. ¿Sabe por qué no queremos gozar? Porque el tipo tiene éxito y le tengo una envidia. ¿Por qué no yo? Pero llorar, ay, sí. Sí, es muy fácil. Pero gozar con los que gozan. Porque si alguien goza, porque le va muy bien. ¡Ah! Mira, los hijos de él son mucho más inteligentes que los míos. Mira cómo le va en el negocio, que le va bien. ¿Y qué despierta todo eso en nosotros? ¿Ah? Don envidia o doña envidia, amigo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendícela a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.